Bien, hay una manifestación frente al INTI, es lo que está previsto para el 3 de febrero. El 3 de febrero, exactamente. Y tenemos en línea a Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace en la Argentina. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo lo usted? ¿Qué piensa de todo esto? A ver, entiendo que los análisis del INTI han sido correctos. Se habla de PCB, pero en realidad han estado midiendo compuestos orgánicos persistentes, que sí son el tipo de contaminantes que hay que celosamente cuidar para una planta como es Bodnia. No tenemos allí ninguna objeción que hay que hacer, digamos, no hay motivo por el cual sospechar o tener dudas respecto de los resultados del INTI, pero también hay que aclarar que el impacto ambiental de una planta como la Bodnia es de esperar que no sean impactos agudos, es decir, a corto plazo y localizados, sino que fundamentalmente lo que preocupa son los compuestos estos orgánicos que persisten en el ambiente y que tienen justamente, fundamentalmente, impactos en el largo plazo. Entonces, esto, digamos, el monitoreo y la evaluación habrá que hacerla en ese tiempo, en un largo tiempo, y ahí veremos los resultados. Es decir, no, a priori no cabe esperar que se hubieran encontrado resultados muy diferentes a los que están surgiendo de estos análisis. ¿Ni siquiera en un año? No. La contaminación con este tipo de compuestos es una contaminación que hay que cuidarla y hay que monitorearla por un largo plazo, que son muchos años. Insisto, no es un proceso de contaminación aguda en el cual se torna evidente de manera inmediata y que incluso uno la va a encontrar localizada, puede encontrarla a muy larga distancia, muy lejos del sitio donde se emitieron los compuestos. Sí, esta es, yo te diría, la principal contaminación que hay que cuidar y medir y monitorear. Con respecto a lo que Green Cross está midiendo un parámetro que es dióxido de azufre. La verdad es que una planta como la de Bodnia no se espera que tenga grandes emisiones de ese tipo de compuestos, que son los que antiguamente generaban lluvia ácida por parte de las plantas de producción de celulosa. Esta es una planta moderna que tiene esos parámetros bastante controlados y te diría prácticamente llevados a cero. O sea que ahí se está midiendo un parámetro que casi con seguridad esto iba a dar cero. Digamos, no va a haber impactos en ese sentido. Entonces, creo que los resultados no se alejan a lo que cabía esperar en el corto plazo para una planta como Bodnia. O sea, no son sorprendentes. Insisto, no tenemos nada por lo cual sospechar de los resultados que está obteniendo el INTI. Bien, Juan Carlos, es muy importante lo que nos dice, estableciendo un límite a estas investigaciones que se han conocido. Sí, yo creo que lo principal es entender que acá no estamos frente a una planta que va a generar este tipo de contaminación, que sí la vemos con más frecuencia, incluso en las plantas de celulosa de la Argentina, que sí, por ser de una tecnología mucho más una tecnología obsoleta, sí generan grandes cantidades de dióxido de azufre y otros compuestos orgánicos y químicos que tienen un impacto local pronunciado. En el caso de Bodnia es de esperar que esto esté mucho más controlado y lo importante pasa a ser esta contaminación quizás más sutil, pero es la que a nivel mundial más se monitorea con más cuidado en las plantas de celulosa. Y es lo que hay que tener una permanente vigilancia con respecto a cómo va evolucionando el río, incluso los procesos de bioacumulación de estos compuestos, porque son los que se van acumulando en peces y en los vegetales, que es donde debe, que son que de algún modo actúan como monitores de ese tipo de contaminación. Y esto sucede a partir de 5 o 10 años, donde puede verse con claridad la presencia de esos contaminantes. Juan Carlos Villalonga, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. El señor Villalonga es director político de Greenpeace en la Argentina.